Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas para este próximo fin de semana. Les vamos a hablar durante los próximos minutos de un encuentro que es el primero de sus características, encuentro coral de música sacra Villa de Ubrique, que va a tener lugar este próximo sábado 20 de abril a través de la organización de la coral polifónica Ocurris Populi de nuestra localidad. Así que vamos a aprovechar para conocer un poco la propia actualidad en torno a la coral y, por supuesto, profundizaremos en lo que va a ser este evento en el que van a participar una coral de Algodonales, además de la Ubriqueña y un orfeón de Sanlúcar. Vamos a presentar a los invitados que tenemos por aquí con nosotros, integrantes de la coral, como son Juan Antonio Aibar, director musical, Pepe Chacón, presidente de la coral, y José Manuel Muriel, relaciones públicas, me decía, ¿no? También de la coral. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos Buenos a días. enseguida, como decimos, a conocer los datos sobre este encuentro coral de música sacra, Villa de Ubrique. Pero antes, si os parece, vamos a charlar sobre la propia actualidad de la coral, ahora mismo cuántos sois y las actividades que tenéis, ensayos y actuaciones a lo largo de estos meses, si os parece. Hola, buenos días. Sí, soy Pepe. Pues la actualidad, ensayos, trabajo, ahora mismo a la vista un encuentro coral, como bien dice, y ilusionado, porque es un evento que vamos a estrenar, digamos, y vamos, ilusionado y poniéndolo en marcha, como suele decirse, ¿no? En cuanto al número de componentes, 28 decíamos. Dice bien, 28 personas. Y por voces serían 11 sopranos, sopranos son mujeres, 8 contralto también mujeres, 5 tenores hombres y 4 bajos hombres también. ¿Cómo se accede, por cierto, a la coral? ¿Hay que tener unas características especiales o, bueno, poco a poco os vais adaptando? Bueno, el tema técnico lo tiene que contestar el director musical, el director de la coral, que toma el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, en principio lo necesario para acceder a la coral es ganas, ¿no? Es ganas de trabajar porque no, yo nunca dejo de decirles a ellos que es muy sacrificado, ¿no? Siempre te da, trabajan mucho y el beneficio pues a veces es un poco corto, ¿no? Pero en principio hace falta un buen oído, hace falta ganas de trabajar, un poquito de tiempo, evidentemente, ¿no? Siempre a partir de las 8 de la tarde es cuando trabajamos. Y luego, bueno, nosotros tenemos un programa de aprendizaje, hemos puesto en funcionamiento ya hace unos años, los coralistas dan lenguaje musical, luego aparte tienen una asignatura que se llama educación vocal, y luego aparte los ensayos. Todo eso se va juntando y vamos progresando, ¿no? Así, en principio es un poco la manera de acceder, ¿no?, a la coral. Luego ya, pues todo viene con el tiempo. Juan Antonio, con Sí. quien estamos conversando ahora, que él procede de De Alicante y en el Alicante. año 2010 llegaste a Ubrique Sí. en torno a la docencia en el Ajá. ámbito musical, ¿no? Sí, bueno, vinimos, yo trabajaba allí en otra escuela de música y se presentó la oportunidad de venir para acá. En principio no dirigía yo la coral, estaba Paco Sánchez y luego, bueno, a raíz de unas circunstancias, pues accedí yo a la coral y nada, empezamos a trabajar y ahí estamos. Ilusionados y creciendo un poquito. Decir que están haciendo un magnífico trabajo. Trabajan muchísimo, hacen la asistencia es muy buena, porque hay que agradecerles eso, porque todos tienen familia, todos tienen trabajos, todos tienen niños, todos tienen muchas cosas que hacer y no faltan a los ensayos. Siempre están allí al pie del cañón y todo eso, pues bueno, es de agradecer. ¿Ensayos que realizáis cada cuánto tiempo? Pues normalmente los ensayos son martes, jueves y viernes. No, normalmente, ese es el horario habitual de 8 a 10 de la noche. Dentro de ese horario, pues tenemos también las clases de lenguaje musical y tenemos la educación vocal, que se va repartiendo un poco el tiempo en función de de las necesidades de lo que estemos haciendo en ese momento. Y luego, bueno, sí que es verdad que cuando llega la época de correr, ¿no? Como yo les digo a ellos, pues por ejemplo, para el evento que venimos un poco a comentaros, pues ahora ya empezamos a ensayar prácticamente todos los días. Y aparte, bueno, siempre tenemos los ensayos parciales, que lo que hacemos es trabajan por las cuerdas que hemos hablado. Las cuerdas son las sopranos, contraltos, tenores y bajos. Entonces traemos solo una de las cuerdas y trabajamos exclusivamente con esa cuerda, luego al día siguiente otra y al final lo juntamos todo, aparte del trabajo individual que hacen ellos en casa, claro. Una coral que vemos por aquí que, bueno, aunque no entremos en fechas concretas, pero que hace muchos años ya, en realidad, que se ponía en marcha en Ubrique, al menos los primeros movimientos, ¿no?, en torno a esa coral, y que después sí que se han ido dando pasos más concretos, ¿no? Sí, hombre, yo no soy más indicado quizás para comentarte la historia de la coral, porque siempre digo que soy el más joven de todos, pero bueno, sí que es verdad que desde el 1960 la coral viene ya dando pasos aquí en Ubrique y han sido muchas cosas y muy buenas las que han hecho desde entonces. Han pasado varios directores, como todos conocéis, ha pasado Dani, ha pasado Paco, tenemos un director anterior, don José Sánchez, y ha habido pues mucho movimiento con parones y han vuelto a empezar, siempre a trancas y barrancas, porque sabemos que el mundo de la música es difícil, es complejo y siempre hay muchas trabas, ¿no? Y como antes he dicho, poco beneficio. Y nada, pero vamos, sí, realmente tiene mucha historia esta coral. 1960 ya queda lejos. Pepe, José Manuel, ¿cómo llega la idea de entrar en una coral, ¿no? Dar los primeros pasos musicales dentro de una agrupación de estas características. Hola, buenos días. Soy José Manuel Muriel y la verdad es que no sé cómo responderte. Lo mío fue un poco casi al azar. Yo estaba dando clases de piano con Dani, el antiguo director de la coral, y me dijo, ¿tú eres capaz de dar esta nota? Y me fue dando nota en el piano cada vez más grave. Y me dijo, venga, a la coral. Y hasta hoy. Adjudicado, ¿no? Adjudicado, sí. Y la verdad es que no me arrepiento. Yo vivo en el bosque y la verdad es que es un sacrificio venir 3 días en semana a ensayar. Pero aparte del aprendizaje, yo agradezco el compañerismo que hay y las nuevas amistades que he hecho. Para mí eso es casi más importante que la música. Es lo que os iba a comentar, ¿no? Que la música ahí es una excusa, entre comillas, ¿no? Por supuesto, para la convivencia entre 28 personas. Sí, vamos, yo en mi caso entré por insistencia de otro compañero coralista ya, insistencia tremenda, hasta que me convenció. Yo accedí a la coral con José Sánchez Bazán y tampoco me arrepiento en absoluto, aunque tuviera que venir de más lejos del bosque. Y como tú bien dices, muchas veces el post-concierto, hombre, no es el final, ¿no? Pero la convivencia sí es muy, muy grata. Y el ambiente que hay en la coral, invitamos a los que tengan dudas a que se pasen y formen parte de este colectivo, es verdad. Está bien allí. Pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es ese evento especial. Además, es el primero de sus características, como decíamos, en Ubrique, pero antes, sobre el calendario de actuaciones, cómo van las cosas de este tiempo atrás, lo que tenéis previsto también de cara al futuro próximo, aparte de lo que es este encuentro coral. Bueno, pues lo más inmediato hecho, este encuentro coral. Venimos de otro de Algeciras, era unos 4 meses, ¿no?, aproximadamente, y pendiente del día 27, donde tendremos, nos ha invitado amablemente la cofradía y haremos la misa de la esperanza. Bien, voz de la esperanza. Los ensayos, ¿por dónde van? ¿Por qué? Una música de unas características u otra, ¿cómo se elige? Si un poco también se van marcando retos para ir superándoos. Sí, bueno, el tipo de música, bueno, eso es un poquito que lo decidimos, no lo pensamos mucho, ¿no? Porque realmente la música coral, como yo le digo yo, estamos hablando del instrumento más antiguo que existe. Entonces el repertorio es infinito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y realmente, bueno, nos decantamos un poco por la música sacra. Música entre comillas religiosa, porque realmente es más fácil acceder a una coral y pedirle un tipo de repertorio que pedirle una música más ligera o otro tipo de música de otro ambiente, ¿no? La música sacra está a la orden del día en todas las corales, entonces es mucho más fácil pedirles un programa de concierto en torno a ese estilo que pedirlo de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, te cantamos un poquito por eso. Fue un poco la idea de utilizar ese tipo de música como leitmotiv del encuentro. Y ya decimos que, bueno, pues va a ser el objeto de este encuentro coral.

Sí, hombre, nos vale que seamos todos, quiero decir, paisanos, ¿no? Todos somos vecinos y alguna, no digo que no es interesante aparecer en publicidad en algún sitio, ¿no? De todas maneras, ellos son los dueños del dinero, lo pueden poner donde mejor le parezca más productivo, ¿no? Pero sí, es un gesto que nos llenó de satisfacción, vamos. El coste es muy importante de este tipo de encuentros. Digo, ya que estamos hablando de la financiación, ¿no? Hay un buen número de patrocinadores, hay también una serie de colaboradores para al final organizar una cita en la que además viene un importante grupo de personas de fuera y hay un montaje también, imagino, también destacado, ¿no? Sí, bueno, el coste, pues hombre, tenemos siempre hay que contar, nosotros contamos todo, ¿no? Desde los detalles que se le da a las corales hasta un vino de honor que ofreceremos después para los coralistas que vienen con sus directores y para los mismos patrocinadores, que hemos querido invitarlos también, pues todo eso sale de ahí, ¿no? O sea, estaremos hablando de una cantidad en torno a 2.000 euros, ¿no? El coste total de gasto. Y claro, pues eso, evidentemente, la Coral es una asociación músico-cultural sin ánimo de lucro. Ellos no ganan nada con esto, lo hacen todo de manera gratuita, siempre. Colaboramos mucho con con hermandades locales o alguna cosita que sale que sí que se cobra, pero siempre es insignificante, ¿no? Comparado con el gasto que tiene este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar con José Manuel en el sentido del gasto que supone incluso, ¿no? Para una persona que viene de fuera a ensayar, si tuvieras que echar números, te está costando el dinero si hablásemos en plata, ¿no? Sí. Y bueno, pues aparte de los detalles y todo lo que gira en torno a actuar en la coral, ¿no? Claro, tienes razón, pero yo me propuse no poner en ninguna balanza mi satisfacción musical, sí, claro, ¿no? Con el dinero que me supone en gasolina y también abandonar, entre comillas, mi casa un poco, ¿no? Un par de horas. Y aunque lo pusiera, se inclina siempre hacia venir a Ubrique y compartir un rato con mis amigos y cantar, ¿no? Que es lo que me gusta. La recompensa, desde luego, es mucho mayor que lo monetario, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hay que destacarlo también, el esfuerzo que supone para los integrantes y que, bueno, pues simplemente están ahí por hay esa... Hay compañeras también de Benocat. Sí. Así que sería una coral, en vez de Ubrique, habría que decir comarcal casi, ¿no? porque hay presencia de Ubrique, Benaucaz, El Bosque, Alicante también, ¿no? O sea que es un poco ya a nivel nacional. Bueno, pues primer encuentro coral de música sacra, insistimos, en Villa de Ubrique, el primero de sus características. Y bueno, pues también con esta conversación tratamos de que se valore, ¿no? Por parte de las personas que nos estén escuchando, que seguro, ¿no? No hace falta. Pero a veces cuando se habla de entrada libre o gratuita parece que no tiene valor el acto y todo lo contrario, ¿no? Hay que destacarlo y bueno, pues darle el valor desde lo que se merece, ¿no? Sí, lo del tema de la entrada libre ya no es la primera persona que me lo comenta, o sea, ya me lo han comentado varios. Bueno, simplemente lo que te he comentado antes, o sea, la coral realmente no pretende tener un beneficio económico con este acto, es todo lo contrario. O sea, lo que pretendemos es, en primer lugar, el hacer un beneficio cultural para el pueblo, para la misma coral y ofrecer algo diferente, ¿no? Ofrecer un tipo de música, un tipo de evento que es difícil verlo y que no se había visto antes aquí. Sobre el cartel, decíamos, la fotografía, la imagen que es protagonista, que es una imagen preciosa de Ubrique de noche, y si no me equivoco, de un colaborador habitual de esta casa como es Manolo Canto, ¿no? Sí, correcto, de Manolo Canto. Yo se lo comenté, él es padre de un alumno mío de la Escuela de Música y también es marido de una de las contralto que tenemos de Paqui. Y nada, pues estábamos barajando la idea de qué fotografía poníamos en el cartel. Queríamos que fuera algo muy representativo del pueblo y que mejor que el mismo pueblo, ¿no? Entonces, al hablar de Villa de Ubrique, queríamos tener el propio pueblo de fondo. Y nada, se lo propuse, le propuse varias ideas y él cogió su cámara y pues nos trajo eso. Y la verdad es que es fantástica la foto, es muy bonita. Y ha habido gente que incluso nos fue un caso muy muy curioso que a una de las coralistas le pidieron comprarle un cartel. Querían comprar un cartel porque la foto era fantástica, ¿no? Lo cierto es que sí, que merece la pena. Y si, bueno, no han visto el cartel todavía, incluso a través de internet... Porque es otra cosa destacable, ¿no? Tenéis vuestro propio blog y con bastante completa información al respecto, ¿no? Sí, el blog lo elaboramos al principio de la... Bueno, cuando llegué yo les propuse la idea. Yo creo que Internet es un buen portal publicitario, sobre todo porque hoy día la publicidad es fundamental. Entonces, bueno, les propuse hacer un blog y darle un poquito de forma de página web. Y nada, empezamos a trabajar así y ahora, bueno, a propósito del encuentro musical, hemos creado una pestaña paralela que, accediendo desde el mismo cartel, se puede pinchar y accedemos a otro blog que lleva toda la información del encuentro, con los currículum de las mismas corales, de el programa de mano, tenemos los patrocinadores puestos, tenemos todo, fotografía, datos, todos los datos. Pues simplemente con que en el buscador, cualquier buscador, tecleen coral polifónica o coral de Ubrique, bueno, pues van a poder acceder a este blog con toda la información sobre este encuentro o también sobre, en general, lo que es la propia coral. Que decíamos, va a participar también dentro de lo que es la solemne bendición de la imagen de María Santísima de la Esperanza, que va a ser nueva titular, ¿no? Mariana, nueva Virgen, imagen de la Virgen, de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Es otro de los actos en los que vais a estar presentes. Eso será ya una semana después, el día 27, ¿no? Sí, tenemos un mes apretadito, abril viene muy apretado. Sí, nos han invitado muy gustosamente los integrantes de la Cofradía del Cautivo y nada, pues nosotros, como siempre, en la medida de lo posible, pues nos gusta colaborar con todo lo que sea del pueblo y nada, pues estaremos allí el día 27. Para las personas que nos estén escuchando y a raíz de eso mismo, de haberos escuchado, bueno, pues tener esa inquietud a nivel musical y quieran participar, ¿es posible? Hemos hablado antes de 28 integrantes. ¿Es posible nuevos integrantes? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir? Bueno, yo siempre les digo que todos somos pocos, ¿no? O sea, siempre tenemos que ser más y la coral tiene que crecer, debe crecer. O sea, Ubrique es un pueblo grande, un pueblo con muchísima historia y la coral es un magnífico estandarte para un pueblo, ¿no? Porque luego salimos y siempre está el nombre de Ubrique, sí, eso siempre lo llevamos a todos lados. Por supuesto que puede venir más gente, el límite no existe. Podemos ser cuantos queramos. De momento somos 28, la coral ha crecido mucho en los últimos años, es verdad. Yo la cogí en torno a 20 más o menos, estamos en 28 en un par de años, o sea que un poquito a poco pues se va integrando gente y bien, en ese aspecto muy bien. Ellos te pueden contar quizás más, ¿no? Porque son los propios cantantes, ¿no? ¿Hace falta algo especial, digo, para las personas que nos estén escuchando? Hombre, además de ganas y de tener... Bueno, pues esa voluntad, ¿no? De participar, ser constante, me imagino que será algo muy importante que le requerís, pero algo más. Antes la ducha. Es válido. El que cante la ducha, decía, ¿eh? Hombre, que es válido. El primer filtro, te podrá decir Juan Antonio, que el técnico, el profesional musicalmente, es el oído, porque sin oído no es preciso afinar y entonar. Luego la voz. Tú mismo podrías pertenecer aquí, que tienes buena voz, ¿no? Solo es cuestión de organizarte tu tiempo. Pero ya lo veremos. Hay que dar propuesta. Y claro, una invitación a todo el que... No es no es cantar las canciones de que nos suenan. Es una experiencia extraña. Yo lo digo desde mi propia experiencia. Es una canción que conocemos. Vamos a descomponerla en diferentes partes y a mí me toca cantar una parte extraña, que cuando me una con mis compañeros va a sonar a canción. Y aprender a cantar esa canción extraña, escuchando otra canción extraña que canta otro compañero, otra voz, los bajos, pues la verdad que cuesta concentración. Pero... Tampoco son canciones sin desmerecerlas, ¿eh? La de 40 principales, que son muy pegadizas, ¿no? Son canciones pues, como sobre todo de la factura de canciones de música culta, música clásica. Y no, yo creo que la música clásica tiene una edad para atacarle, ¿no? Primero vamos evolucionando, como contó, primero te veo, luego revista o lo que sea, novela, y luego poesía, digo yo, ¿no? Según mi valoración. Y aquí, pues igual, primero los 40 principales, después uno va evolucionando hasta que llega, si cala, música clásica, y ahí te quedas como una música intemporal y que satisface muchísimo. Si además tenemos la suerte de poder participar en lo que es el compositor ya hizo en su siglo y en su, no sé, estoy poniendo romántico, pero extraer la esencia extraer la esencia, digo, de ese tiempo y de esos sentimientos del compositor a hoy mismo, y la verdad es que es un orgullo ser partícipe de eso, ¿no? Pues yo creo que lo ha explicado perfectamente, y José Manuel también lo va a explicar. Sí, yo quería añadir simplemente que, además de lo que ha dicho Pepe, y creo que comparte Juan Antonio, de algo de oído, ¿no? Y voz, también es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la dedicación. Yo jamás me creía que podía cantar una coral polifónica, y al final creo que no lo hago demasiado mal. Y entonces pongo mi ejemplo para aquellas personas, para aquellas personas que no se crea que pueden. Yo creo que todo el mundo puede. Hombre, habrá excepciones ya, pero son los mínimos casos, ¿no? Yo creo que con esfuerzo. Y el mensaje para esas personas que tienen cierto miedo, que ven a la coral polifónica como algo inalcanzable, ¿no? Y a lo mejor no se meten o no se deciden a entrar por ese miedo de yo no podré. Y yo estoy convencido de que todo el mundo, o casi todo el mundo, podría estar en nuestra coral. Y además que lo necesitamos. Y además, aunque hay partes de un repertorio, imagino que hay protagonistas muy concretos, en la mayor parte se trata de un conjunto, ¿no? De un grupo, y por tanto de contribuir, ¿no?, a ese conjunto, ¿no? Sí, bueno, lo que hablaban un poquito los dos, sobre todo Pepe, hablaba de polifonía, ¿no? O sea, hablamos de varias voces, de dos o más voces, y en nuestro caso generalmente cantamos a cuatro voces, cuatro voces que son totalmente diferentes. Eso es lo que decía Pepe de la canción rara, ¿no? Que cuando tú escuchas una de las partes sola, realmente no te suena absolutamente a nada lo que estás escuchando. Luego, cuando se junta, es cuando sale el producto, ¿no? Sale todo. Quiero puntualizar una cosita de lo que ha dicho Pepe. O sea, realmente, lo de la música clásica, sí es verdad que el repertorio que se suele hacer en la música coral es un repertorio que alberga desde el Renacimiento hasta nuestros días, ¿no? Pero sí tiene cabida la música, entre comillas, de los 40 principales, como decía Pepe, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, voy a adelantar una cosa, a final de curso cambiaremos totalmente el repertorio, cambiaremos el estilo y vamos a hacer un repertorio de música ligera en el concierto de final de curso, que incluyen, por ejemplo, La América de Nino Bravo, cuatro voces, sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, daros un adelanto, ¿no?, de final de curso. Ahí lo que queremos será cambiar todo. Lo que pretendemos, pues, acercar mucho más el mundo coral a otro tipo de público, ¿no? Que no se quede encasillado dentro de lo que es la música religiosa o la música culta, ¿no? Sí. También tiene cabida la música pop y la música rock dentro del mundo coral. Pues, como ven, hemos aprovechado para conocer un poco mejor lo que es la coral y el trabajo que realiza. La verdad es que nos vamos a quedar con lo que es el encuentro coral, con esa cita del sábado, insistiendo. No sé si os parece, bueno, pues para terminar, un llamamiento a la participación, porque de eso se trata, ¿no? Es un evento que se ha cuidado mucho, que se ha mimado mucho, y por tanto que merece la pena que estemos ahí el sábado a partir de las 9:45 en la parroquia, ¿no? Sí, bueno, invitar a todo el mundo que quiera venir, como hemos dicho antes, la entrada es libre. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha ayudado, que nos ha aportado algo, a la Concejalía de Cultura, incluso a la Concejalía de Deportes, que estamos en diálogo con ellos, porque como sabemos tenemos un evento deportivo este fin de semana de alto standing, ¿no? Y claro, hay un problema que nos corta la carretera y las corales tienen que acceder al pueblo. Entonces, bueno, Víctor Chávez, encabezando en la Concejalía de Deportes, pues nos está ayudando, la policía nos está ayudando mucha gente, a los patrocinadores, a la Escuela de Música, a la parroquia, a todos, seguro que se me olvida alguien, a todos los que se me olvidan, pues muchísimas gracias por esto. Están invitados todos a venir, queremos que venga mucha gente, la idea es llenar la iglesia, porque queremos que vean el esfuerzo, hemos hecho un grandísimo esfuerzo para poder organizar esto y están todos invitados, todo el pueblo evidentemente. Pues Pepe, Juan Manuel, no sé si algo más que comentar. No, bueno, gracias a ti también por tu oportunidad, por la que nos brindas para poder hablar aquí de esta ilusionante encuentro y que el esfuerzo de tantos días y tanto se vea recompensado, bueno, con que salga adelante es suficiente, gracias a todos los que han hecho posible, aparte de nuestro esfuerzo, ¿no? Que no es poco, pues posible todo este evento. Gracias. José Manuel, que tienes que estar pendiente el sábado de los horarios, porque vienes del bosque. No me lo recuerde, mi mujer me dice muchas veces, te va a tener que alquilar un apartamento o un piso en Urique, porque lleva más tiempo allí que en el bosque. Sí, me vendré antes de las 12 que corten la carretera y ya miré cuando termine el vino de honor. Y nada, yo para terminar, pues agradecer a todo el pueblo de Urique y a mis compañeros la acogida que me hicieron, ¿no?, cuando empecé la coral. Y eso, que la iglesia se llene y que disfrute todo el mundo con nuestra música, ¿no? La música de las corales que vienen. Pues será así, seguro, disfrutarán muchísimo y lleno, seguro que también, absoluto, habrá en la parroquia para participar en este primer encuentro coral de música sacra Villa de Ubrique. Repetimos, sábado, 9:45, y se va a unir además, bueno, pues a un fin de semana siempre especial, como es el de la prueba automovilística, la subida a Ubrique, con un ambiente de personas, de un buen número de personas en nuestra población. Bueno, pues además ese aliciente musical que va a poner la coral polifónica Curris Populi en nuestra población, el primero de sus características, así que sin duda hay que acudir y con entrada libre. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, al director musical de la coral, Juan Antonio Ibar, que nos haya acompañado, a su presidente, Pepe Chacón, y a sus relaciones públicas, José Manuel Muriel. A los tres, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Hasta otra.